Bueno, yo qué sé, he querido traer un poco el tema de cultura libre, porque también creo que nos toca mucho. Y bueno, os puedo explicar un poco por qué he llegado yo también a este tema. Yo soy informático, pero de siempre, pues no sé, inquietudes típicas desde la música, desde cualquier ámbito cultural, música, cine, películas, ya lo he dicho, libros, no sé, en fin, que me gusta leer un poco, me gusta escribir. Y yo creo que desde que empecé eso, desde la informática, con las propias licencias de software libre, y salté un poco a la cultura, y pues hace unos 10 años así descubrí el tema de Jamendo, empecé a investigar un poco el Creative Commons, creo que más o menos hace esas fechas, ¿no? 10, 12 años que realmente existen ese tipo de licencias aplicadas un poco al tema artístico. Y este año he visto que ha habido mucho movimiento en tanto pues desde Radio Guerrilla, se publicó ahí que la cultura libre no funciona, ha habido como controversia, luego ha habido otro tipo de publicaciones contrarias, defendiéndola, y digo, bueno, a ver qué tal, es que os parece, comentemos un poco el estado, si estáis un poco interesados, y por acercarnos un poco más y salirnos del equipo siempre. Yo creo que, aparte de esas reflexiones, no sé si conocéis el caso de David, que dijo que realmente las licencias, que era lo que estaba un poco marcando y lo que a nosotros nos ha hecho con el software libre, que siga siendo libre, ¿no? Que en la cultura no está funcionando, que las licencias no son necesarias, que lo que realmente hace falta son sindicatos. Y qué mejor sitio que esto, que Marina Neda, que se dirige por un sindicato. Que decir, pues realmente esa reflexión puede ser positiva. Yo creo que sí que hace falta que los artistas se sientan unidos o sientan una forma de protección, que no la buscan, ni la tienen, ni la conocen. Y yo creo que algún día tendrán que reflexionar sobre el tema. Pero no podemos decir que las licencias en el caso del arte tampoco funcionan. Para mí parece, yo creo que sí que están funcionando, lo que pasa es que igual es muy pronto. El mundo de la industria de la cultura creo que tiene unos 300 años así, desde que se empezaron a crear copyrights con las imprentas, y versión cultura libre llevamos 10 años. Creo que es pronto para decir y para ni siquiera entender que cómo se hace eso. Lo que yo siento, y como informático y como viendo que nos ha funcionado en el software, es cómo transmitir a los artistas que necesitan poner un identificativo, como que su arte quiere ser libre, al que lo quiera hacer. Eso es un poco mi experiencia, ¿no? No tengo conocimiento, no creo que sea yo un creador ni nada, simplemente me gusta acercarme a artistas y preguntarles sobre el tema. Una pregunta que quería dejar al aire, y así empezamos un poco a que hablemos todos, es, ¿creéis que tiene que ser dentro de la industria, la cultura, que las licencias libres o el arte libre debe de integrarse dentro de la industria, o que de verdad deberíamos luchar? Es decir, es una separación, o sea, no podemos luchar dentro porque es totalmente distinto. No sé si tenéis alguna opinión en el tema. ¿Pero a qué te refieres con integrar esa cultura libre? A ver, muchos artistas reivindican que si libero mi obra, pues está disponible y no puedo cobrar. ¿De qué vivo? Claro. ¿De qué vivo? Vale. Claro. El principal problema es, bueno, el primero que llega a la mente, no creo que sea el principal, es la pela, pero también nos pasaba con el software libre. Si yo creo un momento, que sale al mechero de la mesa. Te lo puedes apoderar, si no. Pero no creo que es mío, mola mucho. Muchas gracias. ¿Crees? ¿Es o es? Me la ha regalado una colega hace un par de días. Mola. Eso es mágico, Marina Lega. Mechero perdido, mechero. Todo el mundo sabe que los mecheros no tienen dueño. No, decía eso, ¿no? Que el primer problema siempre es el económico, o el primer enfrentamiento para el cambio es, ha habido muchísima gente, sobre todo hace 20 años, yo creo que los últimos 10 tampoco se están lucrando mucho los artistas, salvo los mainstream, que dicen, bueno, y entonces yo ¿de qué voy a vivir? Si mi obra está disponible, ¿de qué voy a vivir? Pero la realidad es que está disponible aunque no la protejas. Ese no es el problema de vender tu obra. Vender tu obra, yo creo que hay algunos ejemplos dentro del arte que sean más fáciles y otros de replicar lo que hemos hecho con el software libre y de buscar trabajos asociados, formas de retribución. En, por ejemplo, en música es lo que se suele decir, no, pues que toquen, ¿no? Que estén en directo, que es lo que tiene que hacer. Vale, música igual se puede entender rápido, pero ¿y un escritor? Cuando tarda 2 años en hacer un libro... ¡Que toque! ¡Que vaya leyendo! Hostia, que se deje de escribir. Claro, es difícil. Igual hay un fotógrafo que ni siquiera igual puede poner la licencia en la foto. Y va en los metadatos y el 90% de la gente no se va a enterar de que... Yo creo que cada artista debería tener el derecho de elegir el que quiera cobrar por su obra, está en su derecho, porque la ha creado él, que la quiera regalar, que la regale. Por supuesto, sí. Que sí, sí, pero la licencia, que no tiene nada que ver. La licencia es independiente del cobro. Claro, son dos problemas que llevamos. Claro, no. El problema de la pasta es asociado, no, porque al final el artista necesita la otra cosa. Puede tener licencia libre y cobrar. Claro, por supuesto. Nadie, en ningún momento... La gratuidad no está asociada. Para empezar, eso que has dicho de... la obra va a estar disponible de todas maneras, así que lo libere directamente porque no va a cobrar, es mentira, porque tú puedes estar cobrando de la SGAE, por ejemplo, sacar tu disco en el mercado y tal, y aunque te lo copien o te lo suban a internet, tú ya te has llevado el dinero que te da el sello. Sí, pero... Entonces no es esa dicotomía. Pero eso es un contrato que has firmado con ellos, te van a pagar antes de vender. Claro, pero por eso digo que no es que tú puedes contar con que tus obras se van a copiar, incluso estar contento de encontrártelas en un torrent. Pero cobrar si decides seguir los caminos, los pasos de la industria. Y esto de que toque, ¿no? O sea, como que muy alegremente tendemos a reírnos de Alejandro Sanz, pero hay gente que son currantes precarios como nosotros, que tienen creación artística y que hay que pensar seriamente cómo se les paga y dejar esta cosa happy de, no, aquí todo libre, no sé qué, ¿no? Creo que el debate se debería enfrentar de una manera más con los pies en el suelo. Yo creo que también lo que pasa es que mucha gente lo que quiere es que cobren los artistas, no que cobren los intermediarios. Claro, eso, ahí es donde iba. Es donde el problema es que cultural. No hay intermediación, por ejemplo, para la música. Si quieres cobrar por derechos de reproducción, pues solo puedes inscribirte en la GAE. Y para el resto de artes igual, la de derechos que sea, eso es la mierda. Y por eso están estas propuestas de hacer sindicatos o de hacer uniones que puedan gestionar gestoras de derechos con unos criterios más de distribución, pues mejores que la GAE, que este tipo de monstruos que se están quedando, que son gente que está financiando, o sea, gestionando dinero de nuestros impuestos casi, ¿no? Y además el impuesto gestionan que mal. Gestionan entre además, opacamente mal y con bueno, mal, igual a ellos les va muy bien. A los que están dentro les va muy bien. Pero que nosotros hemos tendido por rechazo a las GAE, que nadie pague nada, digamos que como si suprimimos los impuestos, igual lo que hay que hacer es pensar otro tipo de espacio que pueda gestionar eso. Porque hay usos de obras que tiene sentido que alguien los pague, ¿no? O sea, que no es... Siempre nos ponemos en el caso de la GAE va a pedirle dinero a la peluquería que tiene tal o al concierto benéfico de no sé qué cabrones son. Pero mola que haya alguien pidiéndole dinero a la Warner cuando lo pone una canción de banda sonora de una película, porque ellos están forrando con eso, ¿no? O sea, que sí que hay espacios donde sí entramos en una lógica de... aún no hemos abolido la propiedad privada y tal, y queremos cobrar y tener sueldos, pues sí que hay que entrar a esos sitios. Claro, un poco más iba por ahí, ¿no? O sea, si quieres hago turnos, voy identificando quién levanta la mano y voy pasando. María, espera acá porque hacemos turnos. Estaba María. Ah, vale. Alex. Al menos desde mi experiencia, que un poco la misión de un poco en la que yo curro con Goteo, es también formativa, aparte de hacer campañas de financiación para proyectos que puedan generar recursos libres. Yo me encuentro con que la primera diferenciación en la formación que hay que hacer, o que normalmente o que le sirve más a la gente que recibe la formación, es diferenciar entre para qué sirve la licencia, además de para hacer disponible la obra a obras derivadas, a libre copia, a libre difusión, etcétera, etcétera. Y también romper ese esquema de que lo que decías tú, ¿no? Poniendo una licencia libre no puedes cobrar. De hecho, mucha gente nos decía, no, es que, bueno, al final, o sea, por un lado se trata de que tú pongas una licencia para tú gestionar tus derechos y eliminar los intermediarios, como ha dicho Marta, ¿no? Pero por otro lado también para poner las condiciones tú, no otra persona en la que tu obra se distribuye. Eso incluye que tú, por ejemplo, cuando estás poniendo una cláusula no comercial, no necesariamente quieres decir que no quieres que nadie comercialice tu cosa, sino que la va a comercializar quien tú quieras. Y esto va para decirle a la Warner tú no, y a decirle al sindicato a lo mejor tú sí, ¿no? Entonces, bueno. Vale, que a mí no me preocupa tanto el tema de... Es que nos han dicho que si no se venden discos, va a dejar de haber música. Y eso no es así. O sea, antes de los discos, había música. Y el hecho de que los artistas tienen que cobrar cuando se... De algo tienen que vivir los artistas. Hombre, pues antes de la industria... Había cultura, había música. Era, a lo mejor no había ningún Alejandro Sanz, pero tampoco nos hacía falta porque la gente tocaba la guitarra al lado del fuego y era mucho más bonito. Y a lo mejor estamos yendo hacia allí donde la industria quiere, de cómo mantenemos de manera libre una industria que tenga pop stars. Hombre, pues a lo mejor no van por ahí los tiros, a lo mejor no es eso lo que deberíamos hacer, a lo mejor deberíamos promocionar otro tipo de cultura, mucho más popular, y Internet es una buena herramienta para eso. ¿Calamar? Internet es una buena herramienta, pero faltan cosas. En el tema editorial, no sé cuántos de vosotros compráis libros electrónicos, pero está chunga la cosa, según qué ámbitos, cuando te vayas a Amazon, para ver si ha puesto el puto libro en Amazon, ¿no? No tenemos editoriales alternativas a la altura de lo que se necesita. Y a veces creo que nos centramos mucho en la licencia, y la licencia no es tanto el problema. Yo creo que habría un montón de autores que estarían dispuestos, como decías tú, mira, no me importa que le publiquen editorial pequeñita, independiente, en Uruguay, porque no va a colisionar con mi modelo de negocio aquí. Lo que no quiero es que lo publique una grande, que solamente va a chupar y no. Vale. Entonces, por parte, creo que hacen falta plataformas, el tema de los pagos igual también haría falta. Y las licencias igual se pueden acotar un poquito más. Igual que hay una non-military o no sé qué, podría ser no multinacional. ¿Marta? Me decía otra cosita. No, yo solamente iba a hacer un comentario como en la misma línea de ser. A mí me resulta súper conflictivo que cada vez que se está pensando el tema de la cultura libre, se piensa en relación a la economía, como que la cultura fuera de la mano de la industria, y esa premisa me parece rara. ¿Por qué los artistas tienen que ganar dinero si hay otra gente que tiene que ganarse el dinero barriendo? O sea, todo el mundo puede ser artista, ¿no? ¿Por qué tienes que partir de la premisa que una actividad de creación tiene que ser remunerada? Y bueno, que también tiene que ser remunerada. Además de ver cuántas veces vas a cobrar por una creación. Yo no cobro por todo lo que hago. Si vas a cobrar toda la vida por una misma creación, pues mira, no es muy creativo tampoco. Bueno, por si queréis, cambiamos un poco también, pero al cerrar el tema de industria o cultura, creo que el principal problema sigue siendo ese. O sea, el artista que quiere trabajar de forma libre o los que queremos una cultura libre, no podemos pretender, bajo mi opinión, tener la misma industria de forma libre. Porque como acaba de decir Capo, todos podemos ser artistas. Yo creo que decidir quién sí, quién no, por el mero hecho de a mí es que me encantaría, yo es que escribo muy bien, me encantaría que me voy a dedicar a esto, voy a escribir toda mi vida y me pagáis, y luego ya vemos lo que vamos haciendo, ¿no? O sea, lo veo muy complejo. Si todos queremos que alguien sea artista porque y que dedique más tiempo a eso, en lugar de buscarse otras formas de trabajar, será porque le estamos valorando. Entonces, para valorarle hay que aportarle al mismo algo. si ese algo ahora mismo es dinero, pues de alguna forma la gente, cuando un artista baje su nivel o tal y quiere que vuelva, necesita remuneración. Yo no sé si el sistema será montado una renta básica, que se ha hablado muchas veces, para artistas, pero claro, eso es un poco decidir todos que queremos que exista un número de artistas. Entonces, si yo creo, yo estoy con Capo en el que si todos podemos ser artistas, igual es que simplemente no debería existir la industria de la cultura, y entonces habría que distinguir en lo que es entretenimiento y está trabajándose ya, y lo que sí que llamamos cultura. A ver, todas podemos ser artistas, todas podemos ser bartenderas, todas podemos ser programadoras, todas podemos ser millones de profesiones. Creo que el problema está en pensar, como llevamos demasiado tiempo, se lleva nosotros pensando que por tener un genio creador tienes que tener una mansión en Miami. Pero no lo llevemos al otro extremo. O sea, si te estás dedicando tu vida a un montón de tiempo a investigar sobre una creación, estás dando conciertos, estás montando exposiciones, estás escribiendo, estás haciendo lo que sea, creo que todas podríamos estar de acuerdo en que en este mundo queremos cobrar salarios por nuestro trabajo, ¿no? Me parece que estamos en unas dicotomías un poco extremas, ¿no? Elegir entre industria o cultura, elegir entre Alejandro Sanz o gratis popular, que son un poco mentiras, ¿no? Y vamos a bajar al suelo, y creo que todas tenemos algún colega que hace conciertos y necesita dinero para pagar la gasolina, para pagar el local de ensayo, para pagar la guitarra que se compra. No sé, vamos a bajar un poco, porque llevamos ya como 10, 15 años, 20 de Movimiento de la Cultura Libre haciendo el ataque fácil de la mansión en Miami de Alejandro Sanz, y sin bajar a cosas que a problemas reales de renta y de sostenibilidad que tiene gente como nosotros, igual de precaria, que necesita pagar el alquiler o los gastos que tenga, ¿no? Entonces me enerva un poco este tipo de, sí, de cosas así facilonas de cada concierto, que no sé qué, bueno, tío, no, tienes un sueldo de no sé qué, te digo que trabaje gratis. Está claro, lo que yo quiero acotar es que realmente es el arte tiene que llegar a alguien. O sea, porque una persona diga que estoy montando 50.000 claro, me curro muchísimo. Porque una persona diga, soy hacker y estoy tal, tampoco te... Por eso. Tampoco cobra, claro, por vale, decirlo, ¿no? Entremos, eso sí. Seguimos con los turnos, parece. Nada más. A mí me parece que estamos partiendo de una concepción completamente burguesa de lo que es la profesionalización de algo. O sea, evidentemente tenemos que comer y molaría comer de aquello que nos gusta hacer. O sea, es necesario, pero al repensar los modelos productivos, creo que tenemos que prioritarizarlos también. O sea, el invento de... Vamos a dejarnos a Alejandro Sanz, a Lucía Echevarría. O sea, tú no puedes tener a una persona y pagarle porque anualmente te escriba 50.000 palabras o lo que sea. No se puede. ¿Qué escritor de antes de los 50 conocéis que viviera de tener un contrato de sacar un libro anual? Ninguno. O sea, o la peña, o trabajaba en periodismo, o corregía galeradas, o no sé, Cortázar creo que intentaba retransmitir combates de boxeo y le salía muy mal, con el acento que tenía. Quiero decir, si vamos a ir a un modelo editorial alternativo, hace falta editar. O sea, no vale con tener epubgratis.net y revisarlo gratuitamente y altruistamente, porque el primer mundo no lo podemos permitir. Seguimos necesitando, la gente que devoramos libros seguimos necesitando un trabajo de edición, y quizás se puede compartir un poco, ¿no? Igual yo edito mi obra, o sea, quiero decir, edito la obra de alguien y escribo otra que en la propia cooperativa nos editamos, y luego, como esta gente que sacan libros, hay que encuadernarlos, hay que guillotinarlos, hay que... Igual tenemos que irnos más a lo analógico y dejar de externalizar cosas a China. Está muy guay ser artistillas y que la producción no las hagan fuera, ¿no? Iba primero Capo y ahora vas tú. A ver. Bueno, yo en realidad no quería hacer como un ataque a la necesidad de los artistas de poder tener una fuente de ingresos. Lo que yo pienso es que no necesariamente tiene que ser como en un sistema de intercambio comercial como está establecido, ¿no? Hay otras formas posibles. Yo he trabajado en un ámbito cultural y a mí no me mola nada hacer eventos donde la gente tenga que pagar, ¿no? Se pueden gestionar fondos, por ejemplo. Se puede hackear el sistema y hacer movidas de ese rollo. Y luego, no sé, yo creo que ahora hay no es que tienes el arte libre y el arte industrial. Hay, no sé, 40 tipologías de estrategias diferentes. Están, qué sé, los youtubers, por ejemplo, se autoproducen, pero agarran pasta de un mega monopolio, ¿no? Y lo está siguiendo más gente que nadie, ¿no? El Rubius este tiene, no sé, 50 millones de visitas. Entonces, ¿qué? ¿Eso qué? ¿Es arte industrial? ¿Es arte libre? O sea, ¿cultura libre? No. ¿Es cultura industrial? No. Entonces, claro, yo creo que el escenario está cambiando mucho y hay que como pensar en otras estrategias posibles, ¿no? No solamente como, bueno, yo produzco obra y quiero vivir de esto, sino buscar, quizás no cobrar por la obra, sino hacer intercambios, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, bueno, no sé, se me fue la onda, pero... Yo me voy a poner del lado de la industria un poquito. Ha dicho un compañero por ahí que antiguamente no había discos, no había industria que apoyara el arte, pero a lo mejor te está refiriendo a la época de los músicos clásicos, en los que sí existía la música de cámara, por un lado, que llegaba muy poca gente y lo podía pagar, y que era más fuerte. Y luego estaba la música folclórica, que era la música del pueblo, que la hacía el pueblo, pero tenía una calidad distinta, ¿no? Y la industria, yo creo que ha conseguido que la música de calidad no llegue a los muy ricos que se la podían pagar en directo, sino que llegue a todo el mundo. Entonces, y durante mucho tiempo lo único que ha habido para acercar el arte al común de los ciudadanos era a través de soportes físicos que cuestan un dinero. Lo que se ha demostrado cuando la gente empezaba a compartir gratis, pues es que esos costes no son quizá tan altos como se estaba cobrando, y entonces es cuando se ha visto que la industria, las productoras de discos, ¿no? Han empezado a ofrecer más contenido por el mismo precio. Si antes era solamente un disco con 10 canciones, y ahora de repente empiezan a ofrecer pues extras de vídeo, descuento para las cantantes. A mí no me parece mal que Alejandro Sanz, por poner el mismo ejemplo, tenga una casa en Miami, porque creo que es un tío que ha conseguido sacar a todo ese partido a su propio arte. Y si hay otra gente que no llega tan lejos, pues quizá sea cosa de esa gente. Y no vale lo mismo que el Alejandro Sanz, que ha llegado así de lejos. Me parece muy bien que el tío, si vale tanto como para tener una casa en Miami, pues bueno, me gustaría lo mismo. El arte ser gratis y tal. Yo realmente he defendido siempre esa postura, pero realmente yo soy consciente de que la defiendo desde el tío que se lo quiere bajar todo gratis. Me gusta que todo sea gratis. Y apuesto a que sea gratis, no que sea gratis. Yo solo quiero bajar una versión de un demo gratis, y me voy y no para hacer. Tengo que reconocer que, bueno, que a mí es que me apetece que todo salga gratis. Perdona, ¿puedes hablar un poco más alto? Que no se te escucha muy bien. ¿Qué? Si puedes hablar un poco más alto. Entonces, las cosas empiezan a cambiar cuando, gracias a Internet. Bueno, pues digamos que la tecnología ahora abarata costes. Que la gente se haga famosa a través de YouTube, que la gente comparta su creación artística a través de YouTube, por ejemplo, a través de Internet en general, implica que la tecnología está a favor de la... ayuda al abaratamiento de costes, que ya no es necesario el soporte físico, pero sigue habiendo una necesidad de que haya algo intermediario que acerque la creación artística al público. Quizá el problema es que se cobra demasiado por dar ese soporte, por ser intermediario, que el artista se lleva poco. ¿Estás? ¿Eh? Sí, gracias. Bueno, yo me había marcado porque cuando había leído la descripción de la mesa, para mí, o sea, la cultura libre es como intentar inventar nuevos modelos de sostenibilidad que claro, la industria tiene un modelo de negocio que es muy diferente, es otra táctica, es otra estrategia. La cultura libre lo que intenta hacer desde hace una década o más es como inventar otros modelos de sostenibilidad, pero yo la cultura libre no la limito a la producción de contenidos por artistas o intelectuales, sino que también le meto el desarrollo de software libre, de hardware libre ahí dentro, ¿no? Entonces, cuando leí La Mesa, yo pensaba que íbamos un poco a hablar de cómo está la escena actualmente, de los que hemos intentado apostar por otros modelos de sostenibilidad en la producción de software, hardware, contenidos, lo que sea, de cómo nos sentimos un poco. Yo llevo un par de años un poco preocupada por la cooptación por las instituciones gubernamentales, la industria, de muchos principios éticos y filosóficos o de formatos, estructuras o herramientas que hemos estado desarrollando esta década. Y veo que no se habla mucho, o sea, que no hay mucho debate al respecto, ¿no? Y a mí me da la sensación que las licencias libres como que han tocado un techo, que necesitan como otra vuelta de tuerca más para poder un poco identificar. Yo, por ejemplo, me voy a meter en un proyecto y yo no, o sea, no quiero trabajar con Google, aunque él ahora esté apostando por licencias o software libre o todo el tema, ¿no? Pero no tengo ningún mecanismo para identificar, o sea, ahora necesito saber en qué licencia lo vas a sacar, pero necesito también el Move Commons, necesito saber qué colectivo está detrás de este proyecto, necesito hacer un cruce ahora entre las dos coordenadas a la hora de decidir con quién voy a colaborar a distancia o no en ciertas cosas. Y ahora mismo me da la sensación que todo se ha vuelto muy nubloso, tormentoso, y de repente acabas en un proyecto que ha sido financiado por la Unión Europea con un montón de pasta, que no se sabe muy bien qué, que está todo capitalizando en un trabajo que vamos haciendo la cultura libre en los movimientos sociales, pues desde que salió Internet, básicamente. Y no sé si queréis un poco reorientar, si también os llama la atención lo que estoy planteando, pero a mí me gustaría tener un poco vuestra opinión sobre esto, porque tengo la sensación que ahora mismo en el mundo de la cultura libre en general así amplia, están pasando cosas bastante chungas y que, no sé, puede ser que tenemos que replantearnos otros formatos o otro tipo de cosas para decidir qué colaboraciones tenemos o no, porque la cultura libre es colaboración con otros agentes. Y ahora venía Sem, y luego Mabel, y luego Al. A mí también me gustaría, en algún momento del debate, terminar de discutir sobre cómo cobran los artistas y así, si queréis, porque hay más turnos. Pero también me gustaría añadir el tema de no solo la cultura libre, sino el conocimiento libre, que acaba siendo una parte muy importante ahora mismo, ¿no? Y es parte de la cultura. En el 2008, el Aaron Swartz escribió un manifiesto que es muy potente y muy interesante sobre que ya no se trata de las licencias, se trata de la obligación moral que tenemos las personas de liberar el conocimiento científico y que hay en las universidades y bibliotecas hacia el resto del mundo. Somos unos privilegiados porque podemos acceder a ese conocimiento, y ese conocimiento está en un veto privado. Entonces, hay un montón de gente que ni siquiera tiene esa posibilidad de llegar a eso, ¿no? Y ya no se trata de qué cobran los artistas o qué licencia le ponemos a la música, sino se trata de qué hacemos con el conocimiento al que tenemos acceso. Entonces también en algún momento me gustaría llegar ahí. Tengo el manifiesto aquí, son 11 párrafos, a lo mejor es demasiado leerlo si lo que queremos realmente es debatir, pero os lo recomiendo si no sabéis de qué estoy hablando, porque es muy guay. Empieza con la frase, la información es poder, y no sé. Sí. No sé si os apetece más tarde o al final del debate o como lo queráis. ¿Lo tienes en papel? Pues, está aquí, no, y en papel no lo tengo. Podría poner. Súbelo al compartir el papel. Sí, está aquí. Vale. ¿Se ha acabado? Sí. A ver. Vale. Yo quería, igual un poco también por ignorancia, el hacer una diferenciación, porque creo que estamos metiendo un abanico muy amplio, hablando de la cultura en general, de cosas que para mí, por lo menos, están separadas, ¿no? Una cosa es la industria, que siempre la estamos criticando, y aunque yo estoy de acuerdo que no nos gusta ese modelo mercantilista, ni siquiera en el arte, ni en la música, ni en ninguna literatura, ni nada, aún así soy sincera y reconozco que yo estoy dispuesta a pagar entradas para ir a festivales grandes montados por industrias que sé que posiblemente explotan a sus trabajadores técnicos, a los artistas y tal, y sin embargo voy, porque ahora mismo el mecanismo que existe, y bueno, y todos lo tenemos que asimilar, ¿no? Y por otro lado veo que estamos hablando de artistas o creadores, vamos a llamarlo así para que entre todo el abanico, de minorías, y que además estamos hablando de licencias que se han creado hace 10 años y ahora con la apertura de internet, que la gente tiene más acceso, más posibilidades de crear, porque ya cualquiera con un editor mínimo de lo que sea puede crear vídeos, puede crear películas, puede crear arte. Entonces creo que hay varias cosas que estamos metiendo en el mismo saco y no sé si sería interesante separar un poco, porque la industria es una cosa, los creadores chiquititos somos otra cosa, y la industria, o sea, y la parte del dinero sería otra cosa, y licencia quizás también otra, ¿no? Digo, para que no, porque para mí ahora mismo me resulta un poco mezclado todo lo que estamos hablando. No sé si es interesante dividir un poco para que cada uno, pues, hay gente que sabrá más sobre lo que la industria mueve, gente que sabrá más sobre licencia, y a mí me interesaría, pues, acotar un poco más. ¿Vale? Bueno, a ver. Es cierto, nos vamos mucho a muchas cosas. Al final hemos llegado al conocimiento general, ¿no? Y creo que tienes razón. La palabra cultura, ¿qué significa? O sea, cultura es todo. Cultura es lo que hago, lo que como, lo que vivo. Entonces, al final, es todo. Si abogamos por una cultura libre, separamos el arte, separamos el artista, el editor, el difusor o marketing, todo lo que pueden llevar, lo que implica tener una obra para que llegue al público, esas partes yo creo que sí que deberíamos tratarlas por separado, porque habrá algunas, por ejemplo, el artista tiene sus dificultades para relacionar un poco industria y o no ser simplemente como un artista, que la forma de ser valorado o remunerado creo que no tiene nada que ver. El editor le llega un trabajo y quiere conseguir dejarlo lo mejor posible para que alguien más lo aproveche. Y el difusor lo que quiere es material de primera para conseguir, y además es el que tiene más cercano al público, entonces es el que al final cobra más. Por ejemplo, en el caso de YouTube has dicho que este chaval tenía 50 millones de visitas al día y tal. Vale, pero si lo libera, si pone la licencia libre de YouTube, no hay un duro. YouTube ahora mismo es así, o si eres libre, no es un duro, o sea que realmente no está haciendo cultura libre, si está ganando pasta. Entonces, YouTube no te lo permite. No, claro, está ganando pasta, pero digo que es un modelo diferente al modelo industrial. Entonces, porque no hay un monopolio, exacto. Como en mi caso, está manejando el negocio, el mismo se... Bueno, está usando el difusor, que ahora mismo es el mayor. Claro, es un formato nuevo que antes no existía, entonces la realidad está cambiando, es mucho más compleja que ser comercial o no ser comercial, o estar en la industria o no estar en la industria. Claro, por eso creo que es bueno que separemos un poco eso. ¿Y hacia dónde lo podemos llevar? A mí me es indiferente. Yo quería crear un poco de concienciación, de volver a repensar, ya que pues eso, creo que este año se ha hablado mucho. Y la parte del artista, pues yo, bueno, nosotros desde uno de los proyectos que tenemos en la cooperativa, y creo que es por donde deberían ir, es en unirse, ¿no? David hablaba de sindicatos, si los artistas quieren tener un trabajo más estable, pues igual deberían unirse en cooperativas, y hoy te llaman a ti, mañana te llaman al otro, y lo que decías, Alex, de que igual la licencia no nos sirve, que hacen falta más cosas. Si nos unimos en cooperativas, pues tenemos una facilidad más de conseguir gente que esté en tu misma onda, en tu mismo tal. El Move Commons pues es un aporte más al movimiento. Yo creo que se sigue trabajando ahí. Yo también colaboré bastante en el proyecto y creo que hay que seguir por ahí. Unirnos, ya sean sectores de artistas, sectores de editores que quieran trabajar sobre arte libre. Pues yo creo que está empezando a crear. Me he apuntado dos, además una aquí en Andalucía, que es Coarte. Una cooperativa que ha nacido, se llama Cooperativa de Artistas Emergentes. En este caso, pues viendo que es difícil hoy en día autogenerarse para que puedan conseguir tener un trabajo más estable o por lo menos un mínimo de estabilidad, ellos mismos están fomentando una renta básica en su cooperativa. No lo podemos hacer a nivel estatal ahora, pero lo hacen en su cooperativa. Entonces, si hoy te toca actuar a ti, mañana te toca al otro y van intentando intercambiarnos un poquito de eso. Y hay otra que se llama Smartip, pero no he encontrado mucha información. Smartip. Smartip. Ibérica. Smart Ibérica. No sé si conocéis algo más del tema. Sí. Yo creo que la solución es eso, colectivizar. Vale, pues era el siguiente punto que quería añadir, ya que lo has dicho, que evidentemente la gente que creamos cosas, ya sea libros, clases de arte, de danza, así que el principal problema que encontramos siempre es cómo hacemos con la manera de cotizar, de contratación o de darnos de alta en la seguridad social, porque a lo mejor tú trabajas 3 días, no tenemos las mismas condiciones. Hasta el momento, solo la única cosa que se puede hacer es ponerte como autónomo pagando el mes completo, aunque tú luego trabajaras 3 días solamente. Y a lo mejor ni siquiera lo que te van a pagar da para cubrir nada, ¿no? Ni siquiera el gasto del autónomo. Entonces, en relación a eso, sé que hacemos mal a nivel técnico, o sea, como profesionales de artes escénicas, estaba Andaluzarte, que era una cooperativa que te permitía darte de alta pagando un porcentaje, un 10% de la cooperativa, y te gestionaba los papeles para que tú pudieras trabajar de alta. Porque creo que ese es un tema que tampoco lo hablamos nunca y creo que es importante. Al final de cuentas, no sé, para trabajar un poco en seguridad, sobre todo a nivel de, por ejemplo, la gente que hace cosas técnicas tiene mucho riesgo de sufrir accidentes y ciertas cosas, siempre está trabajando en negro. Esta gente de Smart Ibérica, hace poco, por casualidad, terminé en una de sus charlas y se supone que es la primera cooperativa que está gestionando este tipo de cosas dentro de la legalidad. Es decir, tú le pagas, entras como socio de la cooperativa, pagas 150 euros en 3 años, te dan 3 años para poderlo pagar y te hacen las altas. Las altas según lo que tú necesites cotizar. Pues yo tengo una semana de trabajo, pues te lo dan. ¿Vale? Es el primer contacto que tengo con esa gente, pero creo que ahora mismo es la única cooperativa que existe que puede abarcar cualquier tipo de actividad artística y cultural. Y legalizada, o sea, quiere decir que tú vas a, te haces las altas dentro de la seguridad social y todas las cosas normalizadas. No sé más, habría que investigar un poco más a fondo quiénes son realmente, porque bueno, ya sabéis que todo lo que brilla no es oro. Así que... Sí. Estaba buscando Smart y tiene una pinta, que tiene una web, así que está bastante bien explicada. Yo en realidad lo que quería decir antes de mis intervenciones esas cabreadas por lo de cómo minimizamos la renta, es que creo que lo que has contado de partida, de todo este debate con David Aristegui, de que la cultura libre no funciona, tal, viene de un problema que también nos ha pasado con el software libre, que es reducirlo todo a un set de licencias. Nos hemos creído que por usar el loguito de Creative Commons y elegir tu CC BY SA o NC o ND o tal, ya se resuelve todo y hay toda una serie de valores organizativos y éticos que deberían ir a la vez. Entonces, obviamente, tú puedes producir cosas y librarlas con CC BY SA que sean una mierda, que durante la producción hayas explotado a gente, que te sean machistas tus contenidos, que sean tal. Y es lo mismo que nos ha pasado con el software libre, con el open source. Hay empresas liberando software con una cultura de empresa y laboral absolutamente lamentable y haciendo mierda con eso. Entonces creo que lo que tenemos que hacer como gente interesada en tal es, a la hora de pensar, de evaluar y de apoyar los proyectos y tal, no quedarnos solamente con la etiqueta libera código o le has puesto tu CC BY SA tal, sino mirar mucho más allá el cómo, el qué, eso. Que cuando gente tipo David Aristegui dice la Creative Commons no está funcionando, pues sí, pero es que no es solo eso, hay que mirar otras cosas. No sé, pero ha servido muy bien, ha servido para canalizar un poco el debate, o sea que es genial. Creo que en esta línea existía la licencia o el concepto de Copy Far Left. No sé si lo habéis oído, que es un poco lo que estás diciendo. Que contemplaba valores, pues eso, ¿no? Un poco de sostenibilidad o aspectos de salud sociales, económicos. Hay licencias en hardware libre que también intentan incorporar esta dimensión. Pero es que quizás no hay que pensarlo en términos de licencias. No, no, que pero... si lo reducimos al loguito, a tal, no, hay que mirar más allá. Sí, claro, pero para... Igual que tampoco para consumir ecológico nos vale con el logo de ecológico que lo compras en el Eroski. O sea, hay que pensar un poco más dónde lo estás comprando. ¿Alguien sabe lo que hacía el frame de la licencia? Estaba haciendo una nueva licencia el frame. ¿Alguien sabe por dónde iba? Sí, para la parte de los métodos de cómo se libera, para basarlo en esta. ¿Qué? Los métodos de producción de esa obra, si han sido sostenibles, si se han respetado los derechos de las personas. Ah, sí, sí, sí. Si los materiales son de cercanía, por ejemplo, si es un sello de calidad. Pero bueno, lo que dice Marta, que surjan este nuevo tipo de licencias es un síntoma de que nos hemos quedado corta con las otras, pero no quiere decir que lo vayamos otra vez a solucionar haciendo un proceso de acabando metiendo una licencia, ¿no? Pero no es una... O sea, no. No sé si es más una licencia, sino que se puede llegar a entender como una especie de sello de producción, ¿no? De cómo se ha creado ese contenido. Entonces tú, además de que la licencia te permita compartir ese contenido de maneras varias, sabes cuál ha sido todo ese proceso. Pues tiene el problema ahí es quién es que valida ese sello, ¿no? Porque si volvemos a lo de los sellos ecológicos, por ejemplo, que siempre ha sido como a veces la referencia, la institución que se encarga de ello está patrocinada por Monsanto a veces, ¿sabes? Entonces, llegas a un punto un poco incómodo. Ya, pero en el caso del Copy Far Left, lo que se está haciendo más que nada con esa licencia es abrir el debate, ¿no? Abrir el debate crítico sobre el problema, porque no tiene ninguna otra pretensión. Que ese concepto se define en el manifiesto comunista y hace el mismo diagnóstico que estás haciendo tú, Spider, ¿no? Que es un diagnóstico que yo también comparto, que está empezando a aparecer, que se ve mucho, ¿no? Que es como la cosificación del software libre, que está siendo absorbido por empresas, por gobiernos, consorcios empresariales, o sea, por la industria cultural, ¿no? También. María, bueno, yo realmente, a lo mejor yo soy un poco lineal, pero cuando decimos que las licencias se nos han quedado cortas, o sea, yo creo que las licencias eso un poco sirven para lo que sirven. A mí es un dispositivo, un instrumento jurídico que se refiere a cómo se distribuye y se produce una creación de cualquier tipo, ¿no? Por ejemplo, en relación a lo otro, a qué ha habido detrás del proceso de introducción y todo, obviamente queremos saber, y eso sería lo idóneo para juzgar si apoyamos, si no apoyamos, si nos parece bien o no, pero no creo necesariamente que eso tenga que ir en la licencia. La licencia puede ser una dimensión del conjunto del juicio que tú haces sobre un proyecto en sí. Por ejemplo, las licencias a mí me sirven para... o las que hay ahora y todas las que mejoremos, por supuesto, para hacer resistencia o para cuando voy a pedirle a una institución europea que meta a fondo un proyecto, que por defecto todo lo que financies con mi dinero vaya en abierto porque quiero que se reproduzcan estas condiciones. Para mí es un mecanismo que contribuye a un poquito de resistencia en ese área. La economía del bien común nos puede gustar más o menos, pero lo que propone precisamente es eso, no en la licencia, sino de otra forma, hacer un balance, una evaluación, con distintas dimensiones en las que se juzga y se puntúa qué se ha cumplido y qué no con respecto a unos criterios éticos en proceso de producción, en términos de género, en un montón de dimensiones, ¿no? Y no va necesariamente en la licencia. O sea que las licencias todavía a mí, como dispositivo que sirve para lo que sirve, me parecen eficaces, me parece que hay que seguir trabajándolas y haciéndolas. Y no necesariamente tiene que abarcar todo, ¿no? O sea, centrarnos en ellas como la solución a suma, en suma. Yo también pienso que el futuro de la cultura libre o presente pasa por modelos de sostenibilidad, o sea, para empoderar capacidades colectivas de emprender y autoocuparse y autoemplearse, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que la crítica que hacemos es al modelo mercantil, pero no solo en la cultura, sino en general, en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Entonces, no es tan diferente en realidad la cultura y el arte a, por ejemplo, la comida, ¿no? Como salía ahora por aquí. Entonces, me parece que vamos en el buen camino, que van surgiendo iniciativas que tienen un poco esta dualidad, ¿no? Licencias libres, pero también modelo cooperativo que se sostenga en base a socios que apoyan el proyecto o que plantean campañas para recoger fondos, que se acercan un poco más a modelos de sostenibilidad y de economía social que no capitalista. Y por ahí es por donde yo creo que van los proyectos de cultura libre van afianzándose, ¿no? Y esto vale por la cultura, pero también por la cultura libre, como decía Spider, es todo, ¿no? También es conocimiento de todo tipo, es hardware, es creación de, bueno, de redes, de todo lo que queramos, ¿no? Me gusta ser positivista, pero me parece tremendamente naif pensar que con Raspberry Pi y Arduino y todo este plataformismo hippie facilón vamos a acabar con la industria de las patentes en el diseño de hardware. O sea, creo que hay cuestiones que no permiten el incrementalismo tal como estamos viviendo hoy en día. Se me entiende lo que quiero decir, o sea que... ¿No permiten el qué? Incrementalismo, que es un falso incrementalismo. Es decir, poco a poco, como David frente a Goliat, vamos a rodear a Intel y a IBM y con nuestra Raspberry Pi vamos a derrocar un mercado de patentes de hardware y de producción de hardware a gran escala. Creo que funciona en ciertos ámbitos, pero no nos engañemos. Con huertos urbanos no vamos a tumbar a Monsanto en la puta vida. O sea, hay cuestiones que o se atacan frontalmente y estructuralmente a un nivel grande o... no sé, el rollo de los huertos urbanos, ¿no? Si cada uno ponemos lechugas en el tejado de nuestra casa, habrá un día en que necesitaremos, dejaremos de necesitar, no. A lo mejor no me he explicado bien, pero yo no estaba pretendiendo esto. No, pero me ha parecido ver un poco de, bueno, con las prácticas que tenemos hoy en día, paulatinamente, cuando esto crezca y haga sinergias y demás, bueno, yo creo que con el mercado de patentes o se ataca en ciertos ámbitos de la realidad o con los pequeños cambios que tenemos hoy en día creciéndolos, no se va a acabar con eso. Bueno, propon los ataques que hay que hacer, entonces. A ver, le toca a Lal y me recuerdan y también... me recuerdan que dentro de 5 minutos empieza otro nodo, entonces no sé si... Sí, lo hago yo, pero si queréis podemos seguir un poquito, vale. No va a ser muy largo. Igual sí. Podemos dedicar 10 minutos más. Vale, pues por ahora Ali Murdo y cuando sepas el ataque frontal ya... No de palabra. Ah, vale, bueno, pues justo también un poco por lo que has comentado. Tienes toda razón, yo creo que no se va a destrozar con pequeños caminos, con lo que queramos hacer, pero es que igual no todo el mundo quiere un concepto más social en el que se preocupen de cómo comemos, de cómo consumimos cultura, de las cosas que recibimos, y la gente que no se quiere preocupar, y un poco también por lo del bien común, porque creo que tiene mucho que ver, ¿no? O sea, lo que propone la economía del bien común es que etiquetemos todas las cosas que hacemos y cambiemos el sistema económico hacia esos valores. Yo no sé si ese sería un posible ataque, que podría ser uno de esos ataques, pero no sé si realmente tiene que ser todo el mundo. Yo creo que sí que podemos ir hacia un buen camino y los que queramos entrar en la cultura libre, ya sea en conocimiento libre, estamos trabajando para ello. No creo que lleguemos a hacer lucha contra IBM, contra... Igual es que no nos importa. Igual no nos tiene que importar, no lo sé. Sí, era hacer una pregunta, si alguno sabéis, y contar una anécdota, por ejemplo, si sabéis que... grado de penetración está teniendo la cultura libre en el tema de la ingeniería industrial. O sea, Open Source Ecology es un proyecto de puta madre, pero yo, por ejemplo, estuve este año en un curso de diseño de piezas para hacer impresoras 3D, ¿no? Con FreeCAD, y bueno, pues duró una semana y los últimos días pues ya nos conocíamos así casi todos, y la mayoría eran alumnos de primero y de segundo de ingeniería industrial. Y se me ocurrió decirle a uno que me pasara su diseño, porque me había molado, se había hecho, pues, un diseño no sé qué tenía, una brechapas y como con un pincho para prensar cigarros, yo qué sé, se ha inventado eso. Y me miró así como raro, pero dijo, no, pero ¿para qué lo quieres, no? Como que te lo... No, se quedó un poco extrañado. Cuando yo al curso ese directamente fui con la idea de hacer objetos y subirlos al Thingiverse, ¿no? Entonces no sé si fue una cosa puntual o es que no saben, no conocen ese tema, ¿no? ¿Puedo preguntar sobre lo que tiene que ver con la construcción? Bueno, sí, bueno, porque liberan diseños, ¿no? Y eso. ¿Pero era una cosa organizada con ellos? No, tiene nada que ver. Como que yo no sé en qué grado de penetración está la cultura libre en la... ¿En la universidad, ¿En la universidad? El chico de rojo. Yo creo que, no sé si lo hacemos, pero la diferencia entre open source y software libre creo que hay que destacarla. Bueno, que creo que hay que destacar bastante la diferencia entre open source y software libre, porque el open source realmente no nos garantiza gran cosa. Creo que las empresas ya lo están dando por hecho, que en cierto modo es una pequeña victoria. Yo creo que el open source ya lo ven incluso conveniente para su negocio, pero está claro que no garantiza la libertad del conocimiento. Entonces, yo creo que hay que insistir en el copyleft y también creo que, como ha comentado aquí el amigo, igual hay que hacer proyectos grandes que el copyleft para combatir un poquito a la gran industria. Creo que eso también es interesante, ¿no? Y yo creo que eso, creo que es muy importante hacer la diferencia en el día a día entre el open source y el copyleft. Creo que es importante recalcarlo en el día a día. No sé si lo hacéis, si no lo hacemos, o lo vemos como si sería lo mismo, pero que hay una gran diferencia. Y luego el tema de la educación, pues quizás habría que insistir e intentar hacer proyectos de concienciación con los chavales que justo con edades previas a incluirse en centros, ¿no?, de formación en tecnología, ¿no?, en grados medios, grados superiores, incluso en carreras. No sé si actividades extraescolares o cosas así, un poquito de concienciación. Nada más. Eso es un poquito mi idea, pero bueno, yo creo que en líneas generales hay cosas que van bien, que van por buen camino, y hay cosas que no van bien. Por ejemplo, eso de que cada día yo creo que el open source está bastante asentado y está bien, es un avance, pero no es suficiente, está claro. Entonces creo que hay que remarcarlo y concienciar a la juventud también creo que es importante. Así como proyectos grandes. En vez de muchísimos proyectos pequeños, algunos proyectos grandes. O sea, juntarse mucha gente en proyectos puntuales para intentar hacer competencia a las grandes multinacionales, creo que también podría ser algo muy interesante. Nada más. Pues no hay más turnos, Al. Tengo un ataque frontal. Tengo un ataque de coherencia. Pero pasa por algo que no nos suele gustar hacer, que es decrecer y dejar de depender de la cultura de consumo y de las herramientas de consumo que nos presenta adelante. Un mobile, un portátil, así que es muy, está muy bien tener un portátil, pero claro, lo jodido es montar de tu propio portátil, que funcione bien. O ir a los conciertos de la gente que te gusta y darle la pasta a ellos en vez de a los organizadores que no sabes dónde va a ir la pasta. Eso, colarte. Pero ser un poquito coherente de lo que piensas con lo que haces. Y a veces pasa por eso, por desprenderte de toda la parafernalia que tienes montada de comodidad a la hora de afrontar los problemas. Primero, creo que nos damos demasiada importancia a veces. O sea, creo que consideramos que los triunfos en cultura libre, software libre, open source y demás se deben a nuestras luchas. Creo que son un poco más humildes. No, se debe que el capitalismo nos ha dado permiso porque viene muy bien colectivizar cierta parte de la producción. Segundo, creo que con la emotividad de antes parece que estaba atacando algo, no quería atacar nada, simplemente quería decir, es que me enervo, quería decir que hay cosas jodidamente difíciles y que no tienen medias tintas. porque lo que nos salva es lo que tú dices de la coherencia. Tenemos que ser conscientes de que no hay grises en ciertas luchas. No existe un puto móvil libre. Joder, igual tenemos que dejar de tener móviles. Es súper radical, pero... No sé que hay un par, pero... No existe una stack GSM completamente libre. Te vas a encontrar... Bueno, no existe. No. Está el Fairphone y demás, pero no existe. Raspberry Pi tampoco, va a ser completamente libre. Y hay ciertas luchas con los gigantes del capital en el que no te van a dejar ser el friki del 1%, del 5%, no, te van a barrer. Y no te sirve de nada, tener una Raspberry Pi, que no es libre, joder. Que tampoco, exactamente. Que no está, que es super hipster y super cool, pero... Entonces, o nos focalizamos en tener... algunos proyectos, no sé, igual tractores es lo que hace falta, no sé lo que hace falta. Tanque. Eso también es un medio de lucha directa. Hablando. Damos nuestro primer tanque libre. Chema. Pues yo lo que creo es que todos los avances que se han dado en software libre, que fueron un poco los pioneros en Tanquero y todo esto, que están contagiando. Pero a mí me da la impresión de que ahora estamos en una situación también de transformación social, de agonía del capitalismo, que no existe muerto, que está agonizando, y es más peligroso cuando agonizan. Pero que todas estas luchas ya no tienen sentido. La cultura libre, a ver cómo se busca la vida. El software libre, si no empezamos a relacionar, como por ejemplo, relaciona cultura libre con cooperativismo o otras formas de consumo. Si todo eso lo empezamos a relacionar y vamos trabajando juntos, ya estamos mal, pues de otra manera no puedes atender a todos los frentes, pero lo que no puedes dejar es de relacionarte con todos los frentes para que lo que estás haciendo se contagie y que se apoye una cosa con otra. Yo creo que las interacciones estas entre cooperativismo, sindicalismo, entre cultura libre, como ya han hecho los desarrolladores de software o cualquier otro, los abogados incluso están cooperativizando. Es formas de experimentar nuevas formas de relaciones económicas y sociales que te permitan crear por lo menos espacios para defenderte del capitalismo. Oye, una cosa, me informan de que ya hay 32 raciones para comer listas y que luego habrá la otra tunda. Y que nos traigamos las sillas para allá porque están todas aquí. Bueno, pues ya está, muchas gracias. ¿Sí?